hacia a las calles, nos vamos a OCE, a la calle Vicente Zapata, creo que está Aldana, continúa ahí, continúa el reclamo, Aldana. Así es, Marcos, en la calle Vicente Zapata, acá en una de las casas centrales, si se puede decir, de OSEP. En este momento estoy con Alejandra Berlanga, que ella es coordinadora, una de las coordinadoras de madres y padres con personas con discapacidad. Perdón. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, Alejandra, hoy día se dieron cita en esta concentración que ha traído una amplia cantidad de gente con protocolo y demás, pero bueno, ha sido muy significativa. Ha sido significativa porque la necesidad es mucha. Hace mucho tiempo que venimos reclamando lo mismo. Venimos reclamando que OSEP y el Estado dé cumplimiento a una ley que está vigente en nuestra provincia gracias justamente a nuestra lucha y que señala que las prestaciones a las personas con discapacidad deben ser cubiertas al 100% y que tienen que ser prestaciones integrales. Lamentablemente eso no ocurre. Lamentablemente tenemos que estar en la puerta de OSEP aquí reclamando para que justamente se dé cumplimiento a una normativa que está vigente y que deja a la deriva y en la orfandad a personas altamente vulnerables como es el colectivo de las personas con discapacidad. Hoy día entregaron un petitorio a la obra social. ¿Qué nos querés comentar de eso? Bueno, tenemos tres petitorios, el de prestadores, docentes de apoyo, de transportistas y nuestro petitorio como madres y padres autoconvocados de personas con discapacidad como afiliados a la obra social. Ya nos recibieron más temprano el director médico de la obra social, con el cual hemos tenido un diálogo interesante en el sentido de que nos escuchó, pero bueno, nosotros estamos cansados de que nos escuchen. Lo que queremos es que accionen. Queremos que esa comprensión que se tiene a la hora de escuchar los planteos se traslade en acciones concretas de cumplimiento en el sistema de salud, que es lo que requerimos realmente. Siempre estamos diciendo que obviamente el sistema económico diseña sistemas de salud y de atención. Nosotros acá no estamos buscando beneficios, estamos reclamando derechos, derechos sociales que se han construido en la calle, derechos sociales que han costado sangre y que tenemos que hacerlos cumplir, porque además nuestros hijos y nuestras hijas la requieren. Así que aquí estamos exigiéndole a OSEP que no solo nos escuche, sino que accione. ¿Cuáles son los ejes principales de cada uno de los petitorios? Bueno, básicamente que se dé cumplimiento a las prestaciones integrales, eso por un lado. En segundo lugar, que OSEP tiene un nomenclador propio de pago de prestaciones, por ejemplo, cuánto se paga en fonobiología, cuánto se paga por maestra de apoyo. Bueno, OSEP ha establecido unos montos que son irrisorios, que son insostenibles, que no se pueden mantener. Entonces, acá estábamos nombrando los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, una persona que asiste a alguien que tiene una alta intensidad de apoyo, como por ejemplo alguien que tenga usuario de silla de ruedas, con botón gástrico, o sea, que necesita mucha asistencia, o se paga de asistencia de lunes a viernes, 4 horas, el mes completo, 8.000 pesos. Es imposible que alguien pueda trabajar por ese monto, porque aunque la necesidad es grande y es mucha, obviamente que eso no alcanza absolutamente para nada. ¿Y qué sucede ahí? Que las familias que ya están empobrecidas, que ya están sufriendo un montón de situaciones, tienen que poner un dinero para poder sostener a sus prestadores. Esto no puede ocurrir, porque la ley claramente dice que la prestación en la cobertura es al 100%, y tiene que ser además, por también respeto y dignidad del trabajador, un monto de lo que reciba digno. Bueno, la situación, bueno, Marcos, la situación es esta. Bueno, Alejandra, ahí como para último también, han tenido mucho apoyo en el día de hoy, no solo con el personal de salud que trabaja, también las maestras y demás profesoras, perdón, de acompañamiento, han venido gremios y también otros sindicatos a acompañarlos. Sí, el SUTE nos ha acompañado también en otras oportunidades, ASA, que estaba en su propio reclamo, pasó por la puerta de OSEP y se detuvo también a manifestarse. Nosotros aceptamos justamente todos los acompañamientos que nos realizan, porque aquí de lo que se trata es de unificar y unificar las luchas, sobre todo cuando son luchas justas y que tienen que ver con la defensa de los derechos de las personas. Así es que, bueno, bienvenido todo aquel que se sume para defenderlos. Y otra pregunta más, y ya te dejamos que vayas tranquila siguiendo con el acto. También un tema muy puntual es el de los transportistas, ¿no? Que, bueno, no, están pagándole ni siquiera la mitad de lo que es a nivel nacional, ¿puede ser? El tema del transporte va justamente, va a haber ahora cuando entremos a dejar el petitorio, se va a plantear justamente la problemática. El transporte de las personas con discapacidad, al igual que las otras prestaciones, también lo que sufre es la demora en los pagos. No es solamente el arancel diferenciado, sino que todos los prestadores tienen, cuando reciben los montos, pasan 3, 4, 5 meses para recibir los pagos. Y eso hace que se haga insostenible en el tiempo, porque nadie puede trabajar sin cobrar. Entonces, esta es la situación en la que las familias también nos vemos entre la espada y la pared, porque tenemos un prestador que nos asiste y una obra social que nos paga. ¿Tienen pensado alguna otra medida? ¿Cómo van a seguir avanzando? Para que también quienes estén escuchando sepan cómo van a proseguir los padres y madres autoconvocados. Bueno, hemos hecho una denuncia en la Comisión de Derechos y Garantías y en la Comisión de Salud de la Legislatura y, bueno, ahí estamos esperando que se lo cite tanto al Defensor de las Personas con Discapacidad, que debería haber estado presente en esta medida y que claramente brilla por su ausencia, y al Director de la Obra Social para que explique y que dé razones y que accionen para justamente den solución a esta problemática. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, Marcos, ahí escuchamos a Alejandra Berlanga, quien, bueno, como decíamos, está dentro de los padres y madres autoconvocados de personas con discapacidad.